Buenas tardes y bienvenidos un sábado más a El Bueno, El Feo y El Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol en la 107.9. Les habla Juan Luis Payás, quien en nombre de los componentes del Bueno, Feo y El Malo os da las gracias por estar ahí cada sábado de 1 a 2 escuchándonos. Ya estáis haciendo lo que sea, limpiar, cocinar, descansar, comprar. Sí, comprar, pues son muchos los comercios de Buñol que nos sintonizan, lo sabemos. También podéis pasear o hacer rafting, por lo que sea. Digo lo de rafting porque nuestro compañero Roberto Zanón nos encuentra hoy con nosotros, pues porque se ha ido de vacaciones, se ha ido, hablemos de terapia grupal con unos compañeros de trabajo, a hacer el cabra y eso, a liberar un poquito de estrés o lo que sea. Pero bueno, no os preocupéis que nuestro compañero y gran profesional de las ondas, Luis Vallés, se encargará de suplirlo, ¿verdad? ¿Cierto, compañero? Exactamente, aquí estaremos, es mi debut aquí en El Bueno, El Feo y El Malo, ¿eh? Espero hacerlo bien. Eso está claro, vamos. Y el resto, pues aquí estamos. Don Ángel Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nada, vamos a seguir. Bien, pues ¿qué te parece, Ángel, si introduzco el tema de hoy? Adelante, introdúcelo. ¿Vamos con él? Pues vale, vamos al lío. El programa de hoy lo vamos a dedicar al cine bélico para los eruditos y para los que no, pues al cine de guerra, vamos. Desgraciadamente, a lo largo de la historia, pues ha habido muchas, muchas guerras. Obviamente no las vamos a tocar todas. No vamos a dejar alguna, pero que bueno, como ya le hemos dedicado un programa a la antigüedad y otra Edad Media, épocas donde ha habido muchísimas guerras, pues este programa lo vamos a centrar en las guerras ocurridas en el último siglo, en el siglo pasado, ¿vale? En todo caso, hablamos de un género que nos ha dejado verdaderas maravillas musicales, como escucharemos a lo largo de este 47º programa, 47, Ángel. Wow. Son unos cuantos, ¿eh? Bastantes. Bien, y como no está nuestro compañero Roberto, quien nos informa de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros, pues me voy a permitir el lujo de suplirlo, ¿eh? A saber, queridos oyentes, tenéis nuestro blog bfmbsos.blogspot.com o nuestro correo electrónico bfmbsos@gmail.com para escribirnos o mandarnos cualquier cosa que queráis relacionado con las bandas sonoras de película, cualquier inquietud, cualquier crítica, cualquier alabanza, lo que os parezca. En todo caso, si no sois muy doctos en las nuevas tecnologías, pues el teléfono habitual de Radio Buñol, 96-250-4508, nos podéis llamar a lo largo del programa y contarnos lo que queráis. Y siempre pues funciona el boca a boca, cuando nos veis por ahí por la calle y nos decís: oye, amante, que esta es mía, que me gusta ese programa, ¿me podías poner tal banda sonora? Pues nosotros tomamos nota. Exactamente, ese también es un método de contacto válido. Ah, ese es a mí el que más Totalmente. Me gusta, ¿eh? A tener también. Relación ahí con la audiencia, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues dicho esto, voy a decirlo de siempre: subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos con nuestro sumario de contenidos. Vamos con el Ángel, que estoy ansioso. Hombre, tenemos una gran selección, ¿eh? De películas, las más antiguas del 57 y la más reciente del 99. O sea, abarcamos un rango bastante grande. Uh-huh. El cine bélico, en sentido amplio, sería cualquier película que vaya sobre una guerra. Pero, por lo general, cuando se dice cine bélico, se piensa, normalmente se piensa en las guerras del siglo XX. Uh-huh. Estas guerras con, digamos, las guerras en las cuales pues hay artillería y armas de fuego y, bueno, las guerras más modernas, digamos. Uh-huh. Y de esto va, pues, las películas que hemos escogido, pues, son de esta temática, ¿no? Tenemos, sobre todo, pues, gana siempre uh-huh. gana la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Creo que casi todas son de la Segunda Guerra Mundial. Alguna hay por ahí de la Guerra de Corea, alguna de Vietnam, uh-huh. pero, vamos, la gran mayoría son de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Ha dado mucho de sí en este sentido. Y muy buena música, como escucharemos de los maestros Elmer Bernstein, Malcolm Arnold, Jerry Goldsmith, Maurice Jarre, Luigi Sakamoto, Hans Zimmer también, y John Williams, por supuesto. Por supuesto, no puede faltar John Williams. Pues yo creo que está ya la presentación y vamos a meternos en harina. Vamos a meternos en harina. Thank you. Y para comenzar, La gran evasión. Sí, lo habrán adivinado algunos oyentes, uh-huh. Imagino, esta película es una de las favoritas del público. Quien no la haya visto, bueno, que la vea, porque está muy bien, es muy divertida, tiene muy buenos puntos. Sí, es de trata sobre unos prisioneros, un montón de prisioneros aliados, son americanos e ingleses, que están presos de los alemanes, uh-huh. En la Segunda Guerra Mundial, y planean una fuga, ¿no? Y ves ahí cómo se las ingenian, ¿no? Sí. Para tomar el pelo a los alemanes y escaparse todos del campo de concentración. De hecho, está basado en un hecho real, incluso. Sí, o sea, sí. Que... Además, un elenco de actores, pues muy bueno. Steve McQueen, Richard Attenborough, el gran Charles Bronson, ¿eh? Charles Bronson, James Coburn, ¿eh? Y bueno, y bueno, la verdad que es una película muy entretenida y muy muy, muy buena, ¿eh? Sí, sí. Y aquí el maestro Elmer Bernstein pues hace una obra maestra, una sí. vez más, ¿no? Por supuesto. Bueno, la verdad es que puede que esta banda sonora no sea de las más populares, porque en el oeste a lo mejor le falta un poco de popularidad en este sentido, ¿no? No tiene el coleccionismo que suscitan Williams o Horner, pero tiene cosas muy buenas y busca por ahí. A lo mejor esta banda sonora no está, digamos, a la altura comercial que puede estar Los Siete Magníficos, pero a mí es una banda sonora que realmente me gusta. Está muy, muy bien. Sí. Uh-huh. Bueno, a mí me llama la atención de esta película, sobre todo este hombre que tiene la miopía, este hombre que está ciego, que al final lo acaban matando. Sí, sí. Cuando sale del túnel. Sí, sí, sí. Además, la relación como lo cuida el otro tipo, siempre lo tiene con él. James Garner, con él desde, sí. Bueno, es su copiloto, siempre está con él en el avión, ¿no? Uh-huh. A mí también me llama la atención, sobre todo, la escena genial en la moto. ¿No? La moto, Steve McQueen con la moto, que además no lo hizo extra alguno, no le doblaron. Quería hacerla él, sí. Y la hizo él. El productor estaba así un poco acongojado, pues, dice, no lo hagas este tú, se mata aquí. No acabó la película. No hacía la película. De hecho, Valentino Rossi, el no sé cuánto campeón del mundo de motos, porque una porra, sí. Uh-huh. Pues dice que, bueno, que su actor favorito es Steve McQueen, precisamente por la escena esta de las motos, ¿sí? Y su padre le ponía mucho la película esta, y él, pues, a lo mejor algo tiene que ver Steve McQueen en todo esto de que el hombre le vaya bien las motos, no sé. Posiblemente. Una afición o lo que sea. Sí, sí. Bueno, gran película. Pues como la siguiente que tenemos, Ángel. Pues sí, esta también es mítica. Se trata de El puente sobre el río Kwai. Sí. Aquí también están prisioneros, pero de los aliados, pero de los japoneses. Ahí está. Antes eran de los alemanes, ahora de los japoneses. Que además es que los tienen a mal traer, vamos. Les tienen ahí construyendo un puente, sí. Prácticamente esclavizados. Uh-huh. Bueno, y nada, todo el mundo conocéis, obviamente, el tema de los silbiditos, ¿no? Exactamente. Sí. Te voy a decir, ¿quién no ha chuflado, sí. Como dirían en Buñol, ¿quién no ha chuflado este tema? Claro, nosotros ese nos lo vamos a guardar, Luis, porque tenemos en mente hacer un programa dedicado al chufliner. Ah, al silbido, ¿no? Lo que pasa que, claro, yo sé chuflar, pero a lo mejor aquí con la carchofa y entre que nos reímos, pues no me sale el chuflido. No puede ser. Entonces necesitamos una persona que sepa chuflar, pero bien. Pero de verdad. Eso. Estamos ahí en negocios con Paco Marino, que es un gran chufliner. Sí. Pero vamos a ver si se anima y viene, porque es un programa interesante. El silbido ha estado muy presente en lo que es la música de películas. Pero por eso no lo guardamos. Y vamos a escuchar, pues, la parte final, ¿no, Ángel? Sí, es la marcha sobre el Recuay, uh-huh. A confundir con la marcha del coronel Boggy, que era la de los silbidos, uh-huh. Que está muy bien, vamos. Es la banda sonora de un compositor que no hemos puesto hasta ahora, que es Malcolm Arnold. Un grande. Lo escuchamos ya. Sí, vamos con él. Thank you. Una marcha triunfal, ¿no? Nos ha subido el ánimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy acordando de Alec Guinness. El gran maestro Alec Guinness y William Holden. Sí, sí, los protagonistas de esta película de David Lean del año 57. Y bueno, hemos nombrado una banda sonora mítica. Uh-huh. Hay que nombrar otra no menos mítica. Es Patton, del gran Jerry Goldsmith. Ya lo hemos puesto en alguna ocasión. Uh-huh. O sea que, pero esta que se escuchado. Parodió en, posteriormente en Loca Academia de Policía, muy, sí, muy sí, parecidas. Sí, sí, sí. bueno, pues vamos a poner ahora pues otro fragmento de la banda sonora de Patton. Pero vamos a poner otro tema que a mí me gusta mucho, que es la marcha de los alemanes. Que aquí yo creo que el gran maestro Goldsmith lo borda. La verdad es que es una gran banda sonora para escuchar de principio a fin. Grandes temas, y este es muy, muy bueno. Hemos hablado muchas veces de que a lo mejor la historia no le hace justicia al maestro Goldsmith. Pues en este caso sí que es una buena película. Ahí sí que creo que esta sí. Que acertó, vamos. Esta sí que es buena. Pues nada, ¿escuchamos esta marcha de los alemanes? Vamos a escucharla. Venga, los alemanes. Con el Karl Malden ahí, con su narizón ahí. Vamos a ver con ella. Vamos con ella. Qué papelón hace aquí, George C. Scott. Sí, le dieron el Oscar, de hecho. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a seguir adelante y, en fin, no salimos de la Segunda Guerra Mundial, hablando de alemanes. Ahora vamos a una película europea, francesa, por más señas, se llama Art de París, dirigida por René Clément en el año 66. Y bueno, pues... ya que hablamos tanto de guerra, pues está bien una película que en cierto modo pues es paz, por así decirlo, ¿no? Es la llegada de la paz. Os cuento de qué va la película y de qué y a qué obedece el título que tiene. Es sencillamente que en los últimos años de la ocupación, los últimos días de la ocupación alemana de París, cuando los aliados han desembarcado en Normandía y se acercan a París a toda velocidad, los alemanes están ahí, los franceses están asustadísimos, los parisinos piensan, ha corrido el rumor de que los alemanes piensan incendiar París. O sea, se retiran, pero no a toda costa. No, se retiran, pero quemando todo. O sea, ahí mueren matando, ¿no? Sí. Y es un poco el miedo que existe en París, la resistencia, a ver qué va a pasar aquí, qué va a pasar. Y bueno, esos días de muchísima tensión en París, pues se resuelven cuando una mañana, de repente los franceses salen a la calle, asustados y tal, y se encuentran con que los alemanes Se han ido sin más. Han dejado París libre y ya se empiezan a acercar los aliados a las entradas de París. Bueno, eso es un momento maravilloso, ¿no? Y esto pues es un poco lo que expresa esta música que vamos a escuchar justamente este momento. Es lo que expresa esta música de Maurice Jarre, preciosa. Y para cine francés, ¿qué mejor que Maurice Jarre? Mejor que Maurice Jarre, claro. Pues vamos a escucharlo. grande, grande, grande. ¿Estás fijado? No hay película que no transcurra en París, o habla de París, que no tenga el acordeón por ahí, ¿eh? Es un lugar común. Sí. En todo caso, está muy bien, ¿eh? O sea, en este caso, Maurice Jarre, el trabajo excelente, vamos. Uh-huh. Y comentaba Luis antes el elenco de actores. Gran reparto, actrices, El gran reparto, bueno. Jean-Paul Belmondo, incluso... Charles Boyer, sí, también. Sí. Y Kirk Douglas, haciendo el papel de quién, del que habíamos hablado antes, del general Patton. De general Patton, sí, sí, que fue el primer americano que entró en París. General Patton y su segundo, general Bradley, interpretado por Glenn Ford, en este caso. O sea, vaya tela, ¿no? Éxito seguro. Sí. Como la siguiente. La siguiente, bueno, la siguiente también tiene un reparto notorio. Sí, sí, sí, muy notable. Esta es algo distinta. Esta... Digamos que es una película, pues es bélica, obviamente, porque transcurre en un campo de prisioneros japonés en la cual están encerrados los aliados. Ahí está. Pero es una película bastante distinta, ¿no? Muy intimista, en la cual pues hay unas relaciones bastante extrañas entre el comandante del campo y uno de los prisioneros. Es interpretado por David Bowie. El maestro de, el camaleónico. El camaleónico de David Bowie. Ese que tiene un ojo azul y otro a su lado. Sí, sí, ese. Y bueno, hay un momento de la película en la cual pues en esta película desde luego los aliados, vamos, lo pasan fatal, lo pasan aún peor que en el puente sobre el río Kwai. El capitán Yonoi, interpretado por precisamente Richie Sakamoto, el propio compositor, curiosamente hace actor, sí. Vamos, los lleva muy mal traer el sargento O'Hara, interpretado por Takeshi Kitano, también los lleva bastante mal. Takeshi Kitano es el de Humor Amarillo. Ese mismo. Sí, señor. El de hacer el Humor Amarillo y tal, pues es un gran director, ¿eh? Las cosas como sean. Y llega un momento, bueno, hay un momento en la película que es el que vamos a poner en la banda sonora, que es cuando de repente se creen que los van a matar. Dice, aquí nos matan ya, tal, o sea, y entonces el sargento O'Hara de repente pues se ha emborrachado, como los orientales, tolera muy mal al alcohol, está como una cuba, ¿no? Le desea feliz Navidad, ¿no? Y pues es un poco la música que refleja este curioso momento de la película, ¿no? Fíjate, uno salía un poco con miedo de decir, bueno, hoy es mi último día, y el otro tomándose unas copillas ahí, ¿eh? Sí, sí, dice, feliz Navidad, Mr. Lawrence. Sí, pues eso es lo que vamos a escuchar, feliz Navidad, Mr. Lawrence. ahí estamos con Pequeña Pantalla. ¿Qué sí. tenemos, Ángel? Pues tenemos, obviamente, también se han hecho muchas series de guerra, aparte de las películas. Pero hay una que a nosotros nos... Hay una que nosotros gustó, la tenemos ahí guardadita, sí. ¿no? Porque es muy divertida, es una sátira total. Y bueno, y esta es la primera que ya no es de la mundial, de la guerra de Corea. Estamos hablando de la serie de los años 70 y 80, MASH. MASH. A mí me llama la atención eso, que con la naturalidad que estaban ahí el tío, los tíos ahí operando o hablando mientras estaban cortando un brazo o una pierna. Y algo. Es que realmente lo tienes que tomar así. Sí, es un, de un hospital médico en la guerra de Corea, americanos. Y bueno, la verdad es que son dos médicos, sobre todo, que son totalmente indisciplinados. La disciplina militar no va con ellos y se pasan las ordenanzas por donde yo te diga, ¿no? Y bueno, y más personajes, pues, está protagonizada por el gran Alan Alda. Jim Farr es el segundo. Y bueno, también está Loretta Swift en el papel de Morritos Calientes. Se le pone el, Morritos el tono Calientes, picantón, ¿no? El tono picantón ahí. Sí, de... sí, la, o sea, además una comandante, o sea, sí, tiene sí, un, sí. Alto, un alto mando, pero es eso, Morritos Calientes Julián. Bueno, pues eso es la serie. Vamos a escucharla, que a algunos seguramente les sonará mucho. Sí. Vamos con ella, Luis. Of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. Changes. And I can take off. If I please, the sword of time will pierce our skins. It doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? Después de nuestra sección Pequeña Pantalla viene la de recomendaciones, Ángel. Así es. Y bueno, seguimos inmersos en plena Bienal. Ya recomendamos encarecidamente el programa pasado, el concierto de Michel Camilo. No sé si convencimos a alguien, pero si alguien que convencimos fue, ¿qué? Seguro que disfrutó como nosotros. Salimos todos con una sonrisa, ¿eh? Qué bueno es. Segurísimo, bueno, qué buenos son. Qué buenos son. Qué buenos son, sí, porque vamos, el no iban a la zaga ni el contrabajista ni el baterista, vamos, tremendo. Nosotros nos hicimos foto con ellos, ¿eh? Sí, con el gran Charles Flores. Charles Flores. Sí. También creo que está por allí Sole Jiménez. Sí, estaba, correcto, Luis, muy bien. Camino, sí, señor. Sí, ahí estaba. La ex presuntos implicados. Correcto. Y luego también el concierto después de David Pastor, pues fue... La Jam Session fue, bueno, buenísima. La verdad que fue una noche muy, muy agradable. Uh-huh. Pero todavía tenemos más, Ángel. Pues sí, tenemos más y relacionado con bandas sonoras. Uh-huh. Creo que ya lo comentamos en su momento que teníamos en Buñol, vamos a tener este miércoles al Biel Ballester Trio. Uh-huh. Que son los que hicieron un par de temas de la banda sonora de Miki y Cristina Barcelona. Esa película, bueno, no sé si le gusta a mucha gente, pero que por lo menos le valió el Oscar a nuestra P, ¿no? Penélope Cruz. Sí, señor. De Woody Allen. De Woody Allen. Así es. Este es un trío de guitarras, ¿no? Que bueno, seguramente pues habrán hecho pues música tipo Django Reinhardt, medio jazz, medio flamenco, que sí, le gusta mucho a Woody. De hecho se llama Gypsy Jazz, ¿no? Gypsy Jazz. Es así, un poco de jazz de gitanillos. Bueno, que está muy bien, lo recomendamos desgraciadamente. La verdad que lo que es los dos temas que aparecen en la película están muy bien puestos, ¿no? Y Woody Allen siempre lo sabe elegir muy bien la música y ponerla muy bien, siempre. Y bueno, y al día siguiente, el jueves, en la Plaza de Armas también, tendríamos a ser Alligators Company. Alligators. Es una banda de trombones y tubas. Ahí ves tú como un instrumento como el trombón y la tuba que dices, bueno, que más o menos tal, pues queda de maravilla. Además, un grupo que funciona, son unos verdaderos profesionales, ¿eh? Y hacen unos arreglos buenísimos de Tom Jones, de Joe Cocker, de los Beatles. Es música muy, muy amena, muy fresca y está muy bien. Yo he tenido la suerte de escucharlos un par de veces en directo y merecen mucho, mucho la pena. O sea, que no vayáis a pensar de que, bueno, un grupo de trombones y tú, ya ves tú cómo voy a ir a escuchar eso. Bueno, que lo vais a pasar muy bien. Además, tienen salsa, ¿sabes? Son salados. Y tocan bandas sonoras, ¿eh? Tocan de Nino Rota, de Morricone y más gente. Sí, son unos arreglos muy fuertes. Mancini frescos. También. Están muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Y, por supuesto, Luis, el de Muyallos, ¿no? Muyallos. Mañana a las 11 en la Plaza de Armas del que hace Buñol, esa música folk. Con nuestro paisano, Chimo Clemente. Todos con Chimo. Al contrabajo, ¿eh? Ahí está. Ahí estamos. Un gran artista. También tiene pinta de ser un concepto divertido. Sí, desde luego. Muyallos. Nosotros intentaremos estar en todo. A mí me gusta la música divertida. Que los músicos se divierten y la gente también. Claro. Pues como divertido es el programa, ¿no? Pues vamos a seguir. Divertido es el programa. La temática no nos gusta tanto. Eso de hablar de guerras no nos gusta. Pero bueno, ya estáis viendo que la música... Es consustancial a la humanidad y algo bueno a la guerra, a lo mejor hasta aunque solo sea la música de las películas. Pues mira, eso lo afirmo. ¿Y qué más recomendaciones podemos hacer? Ya de televisión. Sí, podemos hablar un poquito. Pues sí, porque este domingo, o sea mañana, a las 4:30 de la tarde en Canal Nou vamos a tener en pantalla Los Puentes de Madison. Los Puentes de Madison, qué peliculón. Aprovecho para decirle al señor alcalde que nos llamó para pedirnos precisamente un tema de los puentes de Madison. Pues nada, que se ponga a las 4, Ángeles. Mañana lo puede ver en Canal Nou, sí, a las 4:30. Si su agenda se lo permite, pues que se ponga a la tele y que la escuche. De todas formas, intentaremos, pues claro, como es el señor alcalde, ¿no? ponerle el tema. ¿Y qué más tenemos por ahí? Pues el día siguiente, lunes, este lunes, tenemos a las 3:45 en Canal Nou una película mítica. Casablanca. Madre mía. El maestro Max Steiner. La música de Max Steiner y bueno, los protagonistas pues son una pareja inolvidable, como son Humphrey Bogart y Ingrid Bergman. Qué pareja más. Y qué diálogos y qué guión y qué maravilla. Eso es qué gran película. Y bueno, ya si alguien pilla TV3 y el miércoles a las 6 de la tarde, este miércoles 28 ya más tarde, pues podrá ver una comedia que a nosotros nos gusta mucho. Mucho, mucho. El día de la marmota. El día de la marmota. Sí, le titularon Atrapado en el Tiempo, pero da igual. Nosotros llamamos el día de la marmota. Hemos puesto el título original. Hemos puesto la canción de. ¿Cómo se llama la mujer esta? De Sony. De Sony, Sony Cher. Sí. Cher. Muy buena, con el Bill Murray. Bill Murray. Nos encanta. Hablaremos luego después de. Ahora lo hablaremos de Bill Murray. Y de su pareja, ¿no? Su pareja es Harold Ramis. Sí, el gran Harold Ramis. Director de Atrapado en el Tiempo, el día de la marmota. No os la perdáis, la película vais a ver cómo el papel que tiene la música, precisamente la canción. Sí, sí, sí. La canción de, del despertador. Sí, sí. La canción del despertador, que es la canción de Haga You Babe. Haga You Babe. Todos los días, todos días. Al final sabes de la película tarareándola. Pam, pam, pam, pam. La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, pues esto ha sido todo en recomendaciones. No está mal, ¿eh? Jo, Ángel. Nosotros arreglamos la agenda a la gente. Le decimos lo que tienen que hacer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Me aburro. Pues nada, te pones en la tele. Hacer el caso a las recomendaciones de Ángel y vamos a disfrutar. Una pena que el programa sea sábado, porque ya hicieron una gran película en Canal Low. Correcto. Big Fish. Exactamente. Buenísimo, no hemos podido hablar de ella, pero es una de las bandas sonoras preferidas mías. Y bueno, es la película de Tim Burton y la, Tim Burton, claro. Y la música es humillante. Daniel Elfman. Grandísimo de La dupla de sí, siempre. Sí, sí, sí. Estos siempre vamos juntos. Siempre vamos juntos. Pues nada, una lástima. Vamos a seguir una guerra. Exacto, pero vamos a meternos ahí. Volvemos a la guerra. Las metralletas ahí. Sí, sí. Bueno, pues esta segunda parte del programa va a ser un poco más intimista. Sí. No es tan, tanto, tan militarista, es más de consecuencias de la guerra o más, ¿no? Uh-huh. Más emocional. Más emocional, en sí. Una guerra siempre hay tiros y tal, pero también hay sufrimiento, hay dolor, hay muertes, tragedias, obviamente. Y lo que queremos es poner dos cortes amplios, muy amplios, uno de 9 minutos y otro de 7 después, pero teníamos que ponerla. Uno es porque cortar. Es una película muy buena, grandiosa, y la banda sonora está a la altura, y otro es porque el maestro Williams nuevamente nos ha capturado, ¿no? con su forma de componer. Vamos primero con la primera y después... Pero primero vamos a escuchar, ya que hemos hablado de la guerra de Vietnam, pues nos vamos a ¿qué pasó con Vietnam? Pues que los veteranos de Vietnam, entre otros desastres, los veteranos de Vietnam luego se lo pasaron muy mal. Sí, sí, sí. Sí, señor. Veían Charlie por todos los lados, ¿no? Y ejemplo de ello fue el gran John Rambo. John Rambo. Sí, ah, claro. Al final es una saga en la cual al final Rambo por ayudar acaba ayudando a los talibanes, sí, ¿no? Sí. Para que veas, y ahora son sus enemigos, ¿eh? Lo que da la historia, ¿eh? Sí, es algo que a lo mejor no sé si están un poco arrepentidos de la película o... Yo creo que sacaron Rambo 4 para intentar olvidar Rambo 3, ¿no? Sí, aparte sí, sí. De por pasta del señor Stallone, ¿no? En todo sí, caso, señor. Aquí pasa como Rocky, la primera película es la mejor. Sí, sí, sí, sí. La hicieron el otro día también, la sexta. Quiero sí. recordar. Sí, sí, sí, la echaron, sí, sí. Rocky 1. Sí, sí, sí, sí. Buenísima. Y de otra forma hemos hablado muchas veces de Rocky porque la suelen poner cada 4 o 5 meses a hacer el serial en Canal Nou. La saga. Y yo veo la primera y no sé por qué me engancho y veo la segunda y en la tercera ya digo, hasta aquí. Ah. Es que la música de Bill Conti es una de mis favoritas. La verdad que tiene temas muy, muy buenos y siempre acabo cogido a la película. Pero bueno. Como la música de Jerry Goldsmith para la serie Rambo. Correcto. Vamos a escuchar ahora el tema principal, el tema de apertura de la película Acorralado, que está muy bien, ¿no? Uh-huh. Pobre John Rambo ahí perdido, vagabundeando por el medio este americano. Sí, sí, sí. Se encuentra luego pues con problemas. Claro, sí. Con ese policía. Sí, de héroe en la guerra, ya ves tú, a villano en tu propia tierra, ¿no? Por lo que... Sí, sí, sí, perseguido y todo. Exacto. ¿No? Vamos a escuchar este tema que a mí me encanta, sí. Buenísimo. Vamos con él. We'll be right back. Vale, mira, hablábamos de que esto era acorralado, pues no hemos puesto acorralado, hemos puesto acorralado 2, Rambo. Hemos puesto Rambo, sí. Vaya, una pena. Sí. No pasa nada, ¿eh? Ha sido un problema que en vez de poner una hemos puesto otra, pero bueno, de lo mismo vamos. La primera transcurre en tierra americana y la segunda pues lo mandan a proveer Rambo otra vez a Vietnam a traer a prisioneros de guerra que estaban ahí perdidos. El compositor sigue siendo el mismo, Jerry Goldsmith, hace una labor pues extraordinaria. Pero bueno, no hemos podido poner ese temita de acorralado. Pues mira, Ángel, no lo guardamos. Y ya lo pondremos en otra ocasión, ¿vale? Y vamos a seguir, ahora sí, con lo que hablábamos antes. Esa música más amplia. Vamos a poner 9 minutos de música, pero os lo recomiendo. Dejar lo que estés haciendo porque merece la pena. Merece la pena porque el maestro Hans Zimmer hace una verdadera obra de arte. La delgada línea roja. Sí, señor, lo escuchamos. Peliculón. Thank you. Bueno, tremendo, ¿eh? Ya te digo. Precioso. Esta es una película en la cual el director Terrence Malick consiguió hacer poesía de algo tan, tan duro como es la guerra. Y, por supuesto, y para hacer poesía, pues buenas letras, ¿no? Y bueno, para una película, buenos actores. Pues ahí tenemos a Sean Penn, Adrian Brody, James Caviezel, entre otros, George Clooney, ¿no? John Cusack, Woody Harrelson, Nick Nolte, o sea... Hasta John Travolta, ¿sabes? Hasta John Travolta, ¿qué decirte? Que así como no, ¿no? Y encima Hans Zimmer, que hace una partitura buenísima. Sí. Una de las películas de guerra que a mí más me han gustado. Es destacable, y como destacable tienes la fotografía de John Toll. Preciosa fotografía, pocas películas tienen una fotografía así. Pocas en la historia del cine, ojo. Es una pasada esa fotografía. Bueno, evidentemente no es una película recomendable para los aficionados a los tiros, les parecerá lenta y tal, pero a quien le gusten las películas poéticas, esta película es una pasada, sin duda. Y bueno, Luis, tenemos por ahí, a ver si podemos enmendar el error que hemos cometido antes. No te preocupes, que lo enmendamos enseguida, para eso están las nuevas tecnologías. No me digáis que tenemos acorralado. Acorralado. Lo hemos acorralado y ya lo tenemos ahí. Lo tenemos aquí, a John Rambo, ¿eh? Tenemos a John Rambo, este John Rambo primerizo y vagabundo. Sí, sí. Vamos sí. a escuchar este... Temazo, este, ¿eh? Este gran tema de Jerry Goldsmith, Acorralado. Al final, ahí estaba acorralado, ¿eh? Bonito tema, ¿eh? Precioso. Este tema, de hecho, luego es recuperado en la propia banda sonora, ya con más, vamos, con más movimiento para hacer las escenas de... Con más brío, ¿no? Con más brío, sí, sí. Para hacer las escenas de persecución del pobre Rambo. Está muy bien. Es una banda sonora para escucharla entera, sin duda. Y bueno, John Williams. Toca a John Williams ahora. Por supuesto. No podía faltar, ¿eh? No, porque ha tocado todos los palos y qué decir ya de él. Hemos dedicado programas solos con Spielberg. Es uno de los de nuestros clásicos y cómo no. Posiblemente nosotros no lo veremos, pero será uno de los genios de la música recordados siglo tras siglo. Simplemente. Sí. Sin duda. Y lo que vamos a escuchar ahora pues es una película que tiene una música buenísima. Es Salvar al Soldado Ryan, la película de Spielberg del año 98. Una película que puede ser muy cruda, ¿no? Con imágenes muy fehacientes, ¿no? Muy impactantes, Muy impactantes, pero es que la música es brutal. De verdad que a mí ha habido gente que no le ha gustado precisamente eso, ¿no? Que muestra la crudeza, como el desembarco de Normandía, como lo estaban esperando los alemanes, cómo lo fríen, cómo incluso ves cómo cuerpos saltan por el aire, los mutilan así. Pero bueno, supongo que eso será la realidad de la guerra, no esto nunca, gracias a Dios, pero deberá ser así, ¿no? No creo que las bombas hagan den besitos. Sí, y bueno, la película empieza así, pero no es ni mucho menos, como he dicho antes, no es ni mucho menos una película que busque ser una película bélica más, sino que busca, pues eso, hacer plantearse preguntas sobre la guerra y sobre lo que viene después. Sí, sí, como siempre, Spielberg tiene letra pequeña. Sí. 5 Oscars se llevó esta película, quiero recordar. Sí, sí, sí. Y bueno, es que realmente es una buena película, una película recomendable para todo aquel que quiera ver, ¿no? Indagar en lo que es el mundo de la guerra, lo que hay ahí. Sí, vamos a escuchar ahora el tema, que es un tema de los mejores de Williams, sin duda, que es el himno a los caídos. Pues vamos a esperar que son nuestras señales horarias que nos indican que llegamos a las 2 de la tarde para escuchar en su plenitud. Eso es. Y con todas las condiciones este himno de los caídos. Una maravilla. nada, ¿quién me lo gusta? Ahora creo que ya. Pues ahí estábamos. Bueno, ¿no? La verdad es que dan casi ganas de llorar, de pensar en la película y sí. Todo lo que pasa, ¿eh? Sí, terrible. Sí. Bueno, ¿qué tal si acabamos el tema con un poquito de cachondeo? Algo más distendido, sí. Sí, porque claro, hemos hablado de cine bélico, el programa de hoy le hemos dedicado a cine bélico, claro. Pero bueno, también se han hecho grandes comedias, ¿no? Sobre esta temática, Ángel. Sí, precisamente una de ellas fue MASH. No solo la serie, sino la película a la cual de origen, que se hizo un par de años antes, hizo más. En este caso, el papel de Alda lo hacía Donald Sutherland, también lo hacía muy bien. Y bueno, 1941, también con música de Williams, la película de Spielberg, pero una muy divertida y muy recomendable. Es que a nosotros nos encanta. El pelotón chiflado. Muy buena, buenísima. Y háblanos del binomio este. Que precisamente está protagonizada por Harold Ramis y por Bill Murray. Qué pedazo de artista, ¿no? Que estos ya habían trabajado anteriormente en los albóndigas, o sea, los incorregibles albóndigas. Y volvieron posteriormente en Cazafantasmas. Bueno, sí. Bill Murray sabe todo el mundo quién es, y Harold Ramis, pues ese es de las gafas. De las gafas de los Cazafantasmas, ese Harold Ramis. Señor. Ese director, guionista, bueno, y a mí es un tipo cómico, obviamente, vamos, es un tío que de estos secundarios, pero que bueno, que todo el mundo se acuerda de él, ¿eh? Y precisamente la música del pelotón chiflado la hizo Elmer Bernstein. Ah, con el que hemos empezado, ¿eh? El mismo compositor de La Gran Evasión. Y además, según el propio Bernstein, dijo que que la banda sonora del pelotón chiflado se la planteó como una parodia de lo que él mismo había hecho para La Gran Evasión. Y bueno, pues vamos a escucharlo, ¿os parece? Vamos allá. Bonita acabar, ¿no? Con el pelotón chiflado. Sí. Muy divertida la música. Como nosotros también estamos un poco chiflados, ¿no? Pues vamos a despedir este programa de hoy, ¿no? Pues sí, hasta aquí hemos llegado. Pues sí, la semana que viene más. ¿Recordad no. que...? No, la semana que la viene La semana no. que viene, sí, pero no. Sí, pero no. O sea, la semana que viene no estaremos nosotros. A ver, explica el tema. Voy a explicarlo. Este es nuestro último programa de la temporada y tomamos vacaciones. Ah, pues mira. Roberto ya se las ha tomado y nosotros nos las tomamos ya. Mira, qué bien. Pero nuestro programa no se toma vacaciones, ¿no? Porque haremos reemisiones. Ah, vamos a estar, redifusiones, pero no vamos a estar, claro. De programas anteriores, para quien, sobre todo de programas más antiguos, para quien se haya enganchado al programa más adelante y no haya podido escucharlos. Ah, perfecto, vamos. Lo cual, pues... Entonces podría estar en mi casa y escuchándome a la vez. Claro. Hombre, qué maravilla. Estaría muy bien, sí, señor, ¿eh? Oye, mira, yo estoy contento. Entonces, esto lo digo porque no nos llaméis, porque no vamos a estar. O sea, hombre, habrá alguien en la radio, pero seguro, si llamáis, ¿no? Nosotros no nos podemos porque no estaremos en la radio. Serán nuestras grabaciones, nuestras voces. Ah, vale. De todas formas, quien esté aquí tomará las peticiones de la audiencia, claro, y os la trasladará sin ningún problema. Hombre, claro, recordad que podéis llamarnos para hacernos cualquier tipo de petición, porque de vez en cuando hacemos un programa de estos especiales con vuestras peticiones. Pues esa banda sonora que no hay manera de que la pongamos, pues nos llamáis y decís, ponme esta. Nosotros tomamos... nota, y cuando tengamos ya 8, 9 o 10, más o menos, que es la música que solemos poner, pues haremos un especial. Clásicos populares. Por supuesto. Sí, no. En todo caso, pues eso, feliz verano a todos. Sí, sí. Recordad que ahora vienen las fiestas, y la tomatina, manos a manos, etcétera, etcétera, y bueno, que la disfrutéis, que los que vayáis de vacaciones como nosotros, que vais a la playa o al monte, donde sea, que lo paséis muy bien, que os pongáis muy morenos, y nada... Y aquí pues nos vamos a despedir. Bueno, dar las gracias al maestro Luis Vallés por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros, maestros también, de las bandas sonoras. Y nada, y nos vamos a despedir. Ángel Ramiro. Hasta septiembre. Hasta septiembre. Y Juan Luis Payás también, hasta septiembre. Recordar que se os quiere y nada. Ahí vamos a acabar con, como siempre, pues una cancioncita, Ángel. Pues sí, ya para acabar bien y de buen rollo, claro, vamos a poner al gran Louis Armstrong con su canción What a Wonderful World, que preciosa. Es lo que nosotros queremos, ¿no? Un mundo maravilloso en el cual no haya guerras. Eso es. Y esto se ve en la película Good Morning Vietnam. Que se la vamos a dedicar a Luis. Sí. Muchas gracias. ¿Eh? Me gusta mucho esta película. Como colega que es el protagonista, que es el gran Robin Williams, que hace de locutor de radio. Correcto, sí, señora, correcto. Ahí está. Está ahí animando a las tropas, ¿no? Porque las tropas... Las tropas americanas ahí en Vietnam lo pasaron muy mal, ¿no? Están un poco de caídas, ¿sí, señor? Sí, sí, sí, sí. Pues nada. Bueno, pues chicos, feliz verano, lo dicho. Y nos quedamos con Louis Armstrong y el bueno, feo y el malo, que volverá el mes de septiembre, pero el sábado también aquí enlatado, como se suele decir. Eso es. Buenas tardes. Hasta otra. Chao, adiós. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.